el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles ahí en la presidencia del sistema bolivariano de radio, o sea, decir, Santos Amaral, en la gerencia general de YBKE en todo el país, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y de internet, a José Manuel Coa, allí en los controles, en la consola del sonido, nada más y nada menos que el inefable Ignacio Nacho Hernández, nuestro buen amigo y camarada, junto con todo su equipo, porque él nunca está solo, él siempre tiene ahí una gente que está en el mismo trabajo, pues, de la producción del sonido de YBKE Mundial, para que todas y todos ustedes disfruten de la mejor calidad, como digo. Está en la gerencia de producción de este espacio, ya que estamos hablando de puros gerentes, Marisol Debrot, y acá, frente a la gerencia del micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Estamos hoy conmemorando 46 años del terremoto de Caracas y amanece bellísima la ciudad. Esperamos que sea un día igual de radiante como está amaneciendo, un día verdaderamente hermoso, aunque muy caluroso. Y cuando uno habla del terremoto de Caracas, que fue en 1967, uno siempre tiene que cruzar los dedos, porque mucha gente, muchísima gente que experimentó aquel horror que fue el, no solo el terremoto, el movimiento telúrico, como siempre le llamaron, sino el ruido horrendo que lo anunció y que estuvo dándose durante todo el temblor. La gente, cuando lo recuerda o lo recordó siempre, quienes lo experimentaron, sentían un pavor, y es verdad, porque eso marca muchísimo. Fue un hecho verdaderamente espantoso. El 29 de julio de 1967, a las 22:02 horas de la capital, tuvo lugar su epicentro en el litoral central, a 20 kilómetros de Caracas. Duró 35 segundos, y en otras zonas hasta 55 segundos llegó. Se afectó mayormente las zonas de Altamira, Los Palos Grandes y el litoral central. Después del terremoto, siguieron réplicas de menor intensidad. El Distrito Federal fue sacudido con un sismo de 6.5 a 6.7 grados en la escala de Richter, con una duración de 35, como digo, a 55 segundos. En la zona de Caracas dejó un balance de 236 muertos, 2.000 heridos y daños materiales, con más de 10 millones de dólares estadounidenses. Quedaron afectados por la intensidad del sismo los edificios del Roxul, Royal Coral y Blue Palace, entre otros. Hubo edificios que se cayeron y hubo otros que, por haber sido afectados tan severamente, tuvieron que ser desalojados y reconstruidos. El reloj que mira al oeste de la ciudad, en la torre de la Catedral de Caracas, se rompió, lo cual causó que sus agujas separaran. Mucha gente incluso habló de un milagro, porque la cruz de lo alto de la iglesia de Santa Capilla había caído al piso y había dejado su marca sobre el pavimento, y que entonces eso era un milagro. Siempre así se comportó la gente a través de la historia cuando había ese tipo de fenómeno. Hubo una italiana, una vidente, Marina Marotti, que un año antes había profetizado que Caracas sería sacudida por un fuerte temblor de grandes consecuencias a mediados del 67, y que el mismo dejaría una huella de dolor y muerte. No se sabe dónde paró la señora, pero eso solo le habría bastado para hacerse más que famosa, bueno, de mucho dinero, si se hubiera dedicado a eso con mayor seriedad, porque de verdad que si profetizó eso, tiene que haber sido probablemente una de las personas que más miedo debe haber metido por aquel tiempo. Bueno, estamos hoy arrancando una semana que es de mucha importancia para las venezolanas y venezolanos, y tiene que ver, por supuesto, con los eventos que se dieron este fin de semana, fundamentalmente el día de ayer. Estamos nosotros en un mes muy importante para nuestra patria. se celebra el mes de la independencia, el mes del natalicio del padre de la patria, Simón Bolívar. Se celebra el natalicio de Chávez, que ayer vimos, pues toda esa gran emocionalidad de las venezolanas y venezolanos a lo largo y ancho de todo el país, expresando cada vez con más fuerza su amor al comandante. Algo impresionante, impresionante de verdad, porque son fenómenos que muy rara vez se dan en la historia de los pueblos. Un fenómeno de tal pasión, tal amor, tan vivo, tan intenso por un líder, porque suele suceder que cuando es de verdad, como lo ha sido Chávez, como lo es Chávez, un líder tan estrechamente ligado al pueblo, la herida suele ser muy honda, pero nunca de estas dimensiones, como estamos nosotros experimentando las venezolanas y venezolanos. Y eso hay que comentarlo porque nos sirve para dimensionar el tamaño de ese liderazgo y la fuerza de ese liderazgo del comandante Chávez. Eso para nosotros es sumamente importante porque es un activo de la patria, es un activo de la venezolanidad. Nosotros no tenemos que verlo solamente como un recuerdo, como lo decía ayer el presidente Maduro en algún momento, como una nostalgia, sino como un activo de la patria. El hecho de que tengamos el recuerdo más fuerte y más vivo por un líder de nuestro país nos hace a nosotros, y yo no quiero parecer odioso porque no es bueno estar haciendo nunca comparaciones, pero ¿alguien recuerda de algún presidente de algún país, Norteamérica por ejemplo, que haya habido esa conmoción social tan honda? Incluso de Venezuela. Murieron recientemente también, no fue hace muchísimo tiempo, dos expresidentes de la Cuarta República. ¿Alguien recuerda un dolor, habiendo gobernado incluso dos veces los dos presidentes que murieron en los últimos años, como Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera? No lo hubo, porque siendo figuras cimeras de sus organizaciones políticas, eran solo eso, eran de su organización política. No llegaron a la trascendencia que ha adquirido el comandante Chávez, mucho más allá de la parcialidad política, como lo está reconociendo incluso la Iglesia Católica, quien, como lo señalaba el día de ayer el presidente Maduro, le ha reconocido que es el primer presidente auténticamente practicante del cristianismo y la Biblia de nuestro país. Y Maduro cuenta que le señaló al episcopado, lo tuvieron 14 años y lo que hicieron fue atacarlo. Por cierto que desprende de ahí una reflexión que nosotros también queremos destacar y resaltar acá. Ahora está aquí, dice el presidente Maduro, el hijo de Chávez, un cristiano practicante. No desaprovechen la oportunidad de respetar a este presidente cristiano que tienen ahora y no vayan a cometer los mismos errores que cometieron contra Chávez. Es que el fenómeno de la trascendencia del presidente Chávez es sin lugar a dudas algo completamente atípico en la historia de nuestro pueblo y probablemente de los pueblos del mundo. Lo que sirve para precisamente dimensionar su importancia en la construcción del proyecto de nación que nosotros estamos empeñados en construir. Si hay alguna duda en alguien en cuál debe ser el rumbo correcto que nosotros debemos transitar, ahí hay un referente importante. Fue él, el comandante Chávez, quien trajo un proyecto de país y por eso fue respetado y admirado por su pueblo desde un primer momento, porque encontró en él, nuestro pueblo, precisamente esa capacidad inusual, extraordinaria, para llevar adelante un proyecto soberano, viable y beneficioso para todo nuestro pueblo. Eso es lo que nosotros estuvimos viendo el día de ayer. Es increíble cómo después de tanto que ha transcurrido desde el fallecimiento de nuestro querido comandante, a estas alturas vemos a tanta gente con el llanto en los ojos, como lo vimos el día de ayer. Es increíble cómo verse uno mismo impactado por cualquier imagen, por esos maravillosos micros que hicieron durante todo el día ayer en el Canal 8, por ejemplo, recordando, evocando la vida del comandante. Y es por eso que tiene sentido, por ejemplo, frases como la de la jefa del gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, cuando decía, hace 59 años nació para siempre el comandante Chávez. Es una frase que es muy sencilla, fíjense ustedes, pero que está cargada de un contenido tan hondo, porque expresa cabalmente lo que ha sucedido con el comandante Chávez. Nosotros lo comentábamos en algún momento acá en nuestro programa. Cuando uno ve esa movilización, por ejemplo, que causa el papa, cuando va a cualquier parte del mundo, cualquier papa, y uno ve como sucedió este fin de semana en Brasil, esas riadas de gente que van al encuentro de esa figura cimera de una iglesia que se ha basado en un planteamiento intangible. Es decir, nadie ha visto personalmente a Dios, nadie ha visto personalmente a Cristo, todo lo que hay son referencias que se tienen de una tradición inicialmente oral y luego escrita de qué fue lo que sucedió hace 2000 años con esa gente, y luego las acciones de los distintos personajes que han sido elevados a la figura de santo por la Iglesia Católica, porque en algún momento fueron objeto o experimentaron alguna acción que llamó mucho la atención en su momento a la gente, y bueno, no fue explicable, pero sanó a alguien, a una persona o a otros le trajo tranquilidad, y entonces son elevados a santo. Y Chávez sanó a millones, Chávez lo vimos sanando a millones, con cualquiera de las misiones que Chávez puso en marcha, como por ejemplo la misión Milagro, que le trajo la luz a gente que era ciega, que no vio nunca, ni siquiera a sus hijos, a su familia, y que a partir de esa misión fueron rescatados de la oscuridad. Y entonces, ¿cómo se hace con eso? ¿Cómo dimensionamos a Chávez? Tiene que ser definitivamente por encima de lo que fue la trascendencia de cualquier santo. Y sin el ánimo de caer en el endiosamiento de nuestro comandante, la expresión sirve para colocar en su justa medida, como decimos, la importancia de que nosotros tengamos ese gran activo para la patria que es la figura del comandante Chávez y su legado. Porque definitivamente Chávez va a seguir ayudándonos a construir el bienestar y el futuro. Y ayer también, como cierre definitivo de este mes de la patria, se estaban cumpliendo los primeros 100 días del gobierno del presidente Maduro. Y lo decía el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, ahí en esos eventos de la Plaza Diego Ibarra. Los primeros 100 días del gobierno del presidente Maduro son la premonición de lo que vivirá Venezuela. Y nosotros también consideramos que esa es una frase más que correcta, afortunada, en relación a lo que estamos experimentando. La cuenta que estaba cerrando ayer de esa primera fase del gobierno de eficiencia en la calle, el presidente Maduro, habla de 125.492 millones de bolívares y 16.519 dólares para más de 2.400.500 proyectos que fueron trabajados en esa jornada del gobierno de eficiencia en la calle y luego aprobados. Ahí anunció para la segunda fase, el presidente Maduro, una cantidad de líneas de acción que surgieron de ese encuentro con la gente, que como él mismo lo dice, fue un encuentro de pueblo con pueblo, y que precisamente ahí estriba la diferencia del gran esfuerzo que llevó adelante el gobierno bolivariano en el relanzamiento de la revolución que nos trajo el comandante Chávez. Dijo el presidente Maduro, estuvimos en contacto directo con 3.483.000 compatriotas, un contacto pueblo a pueblo, porque nosotros también somos pueblos. Aquí no está gobernando la burguesía, los pelucones de la derecha, está gobernando el pueblo obrero, el pueblo trabajador. Y eso ha calado muy hondo en el sentimiento nacional. La gente así lo identifica cuando se dirige a Maduro, cuando va a acercársele a brindarle su apoyo, su respaldo, su afecto. La gente siempre se le ve que está convencida de que está hablando con un líder que en esta oportunidad es un líder revolucionario, como lo fue Chávez, como lo pidió Chávez que lo tuviéramos, pero que tiene la particularidad de que expresa el sentimiento obrero, el sentimiento del pueblo trabajador, porque viene de ahí. Y eso es también muy importante, porque va generando esa autoestima del revolucionario en función del proyecto de la patria. Ahí anunció entonces 11 líneas de gobierno anoche, un evento muy bonito ahí en el cuartel de la montaña, el presidente Maduro. Y nosotros destacamos algunos de ellos. Por ejemplo, desde nuestro modesto punto de vista, nos parece importantísimo esa línea, esa propuesta que anunció, que él denominó la revolución cultural y comunicacional, que la planteó en un lapso de julio a julio, es decir, de aquí hasta el 2014. Todas las expresiones culturales para fortalecer los valores, las ideas y el conocimiento que nos inspiran. Miles de niños haciendo teatro, representando a César Regifo y a los grandes del teatro nacional, latinoamericano, universal, fueron parte de las ideas que expresó asociado a esa línea el presidente Maduro. Habló también de algo que ya había anunciado, de asumir agosto y septiembre como los meses de la consolidación de las comunas. Llamó a las comunidades a organizarse para las comunas, el pueblo como gobierno allí donde vive. Habló también del gobierno militar de calle hasta el último rincón de la patria para revisar y fortalecer las distintas unidades militares, consolidar la fuerza política revolucionaria. Pidió mayor conciencia al pueblo para llevar adelante todas esas acciones y fundamentalmente algo en lo que fue aplaudido de pie y sobre lo que vamos a hablar en la segunda parte de esta emisión del día de hoy, los certeros golpes contra la corrupción que se estarán dando en los próximos días. No hay corrupción revolucionaria, dijo, la corrupción está asociada a las actividades, a la noción del capitalismo que está planteada en la derecha de nuestro país. De eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa que nos corresponde hasta ahora. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Está también de cumpleaños hoy nuestra hermana, la Radio Nacional de Venezuela, que fue creada en 1936, tal día como hoy, por decreto presidencial del general Eleazar López Contreras. La Radiodifusora Nacional de Venezuela, actualmente Radio Nacional de Venezuela, fue la principal cadena radial pública de nuestro país, propiedad del Estado y dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. Realizó su primera transmisión a control remoto en diciembre de ese mismo año con la difusión de una alocución presidencial de Año Nuevo realizada desde el Palacio de Miraflores. Fue fundada formalmente como Radio Nacional de Venezuela en julio de 1987 mediante decreto presidencial durante el gobierno de Jaime Lucinchi. Actualmente la cadena opera en más de una docena de frecuencias AM en distintas ciudades del país, así como una treintena de estaciones FM. Bueno, nuestro saludo afectuoso a todo el equipo de la Radio Nacional de Venezuela, que como saben, pues hoy forma parte del sistema bolivariano de radio que dirige o preside nuestra buena amiga Desiree Santos Amaral. También se conmemora el natalicio en 1935 de Morela Muñoz. Habría que tener hoy programas en homenaje a ella, sobre todo los programas de música, porque ella fue una cantante de origen caraqueño, una mezzosoprano que destacó tanto en la música lírica como en el canto popular. Y una mujer humilde que venía del pueblo. Ella formó parte de la agrupación Quinteto Contrapunto, probablemente una de las más emblemáticas agrupaciones de la música popular venezolana de todos los tiempos. Ella falleció el 15 de julio de 1995. Ella estuvo muy enferma durante los últimos años de su vida. Y, bueno, se fue en esa fecha. Pero, como digo, hay que recordarla en los colegios, en los centros educativos, en los centros culturales. Hay que hoy hacer un alto importantísimo para homenajear a Morela Muñoz, como decimos, pues una de las más grandes exponentes del canto popular venezolano. Tenemos también que saludar la presencia del presidente Correa del Ecuador, quien está de visita en nuestro país para iniciar una agenda de trabajo intensivo, como ha venido dándose en el gobierno que llamó el presidente Maduro el gobierno de calle internacional, un gobierno que, verdad, no se ha detenido en ningún momento y que ha también generado un gran inventario de logros en función del país, acuerdos, etcétera. Y el presidente Maduro anunció anoche que iban a tener hoy una sesión de Consejo de Ministros conjunto de las dos naciones. Eso probablemente no se haya dado nunca, no lo recordamos así en esos términos. Posiblemente estamos errados, pero nos parece muy auspicioso que se esté dando una jornada de trabajo que trascienda lo protocolar, lo meramente discursivo y de firma de acuerdo, para dar ya una sesión de trabajo conjunta. Eso nos pareció muy bueno. En todo caso, bueno, saludamos la presencia del presidente del Ecuador, Rafael Correa. Él llegó cerca de la medianoche este domingo al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, ahí fue recibido por el canciller venezolano, Elías Agua, quien, por cierto, también estuvo muy activo el día de ayer, porque ustedes saben que en la mañana allá en Sabaneta, en la casa donde nació el comandante, estuvo todo el gobierno y ahí se incorporaron además los gobernadores y jefes de organismos del Estado en un acto muy sentido, muy bonito, que se dio allá como inicio de las jornadas de conmemoración de los 59 años del comandante. Allá estaba Elías Agua y después lo vimos ahí en Petare, en el casco histórico, como siempre muy activo aquí en Miranda Elías Agua, cumpliendo, bueno, las responsabilidades que se le han asignado en la revolución. Y ahí lo vimos también con el pueblo, conmemorando el cumpleaños del comandante. Bueno, entonces entramos en la materia que nosotros hemos dicho. Por cierto, que en la mensajería popular hacen referencia de manera recurrente al tema de la corrupción que se está atacando, pero la gente a veces se le va la mano y lo coloca como que es que el gobierno es un gobierno corrupto. No, es el gobierno que está luchando contra la corrupción, que es otra cosa distinta. En eso hay que estar muy claro. No se trata de que vamos a utilizar entonces este proceso que se está dando con toda responsabilidad, con toda seriedad, por parte del gobierno bolivariano y en particular del presidente Maduro, por superar una situación que se venía acumulando por distorsión de un proceso que era necesario llevar adelante, que fue el de la inclusión, el de la justicia, que promovió el comandante Chávez para que no se diera persecución por razones políticas en la administración pública contra nadie. Y eso era muy importante, es muy importante para una democracia como la venezolana, que estamos construyendo con tanto empeño, con tanto esfuerzo, la venezolana y venezolano. Es sumamente importante esa fase inicial de la revolución en la cual el comandante llevó adelante una propuesta de respeto al derecho de las venezolanas y venezolanos que trabajan en la administración pública a tener su preferencia política distinta a la que plantea la revolución. Que lo llevara adelante esos venezolanos es otra cosa, porque ahí hay una inmoralidad implícita. El hecho de que usted esté trabajando en un organismo público quiere decir que usted está siendo atendido por su Estado en el reclamo, en el derecho, en su necesidad de tener un empleo digno en el cual usted pueda rendir ahí su aporte a la construcción de la patria. Pero cuando usted está recibiendo ese beneficio del Estado de darle el reconocimiento a su derecho al trabajo y usted atenta contra ese Estado buscando la desestabilización, buscando el sabotaje, buscando distorsionar el proceso que a usted le corresponde según sus atribuciones llevar adelante en la administración pública para hacer negociados, etcétera, usted está violentando esa mano tendida que se le dio. Y eso es, como digo, un proceso distinto. Nosotros lo hemos dicho desde siempre, que había que tener mucho cuidado con el fenómeno de la intromisión de los escuálidos en los organismos y en el gobierno bolivariano, porque no iban a venir jamás con una disposición de aportar, apoyar con su esfuerzo el avance y la construcción de la patria como la estaba planteando el comandante Chávez. Es absolutamente negado que haya un solo escuálido que quiera trabajar por la patria si el gobierno es chavista. Eso no existe. Entre otras porque ellos han cultivado el odio más denso a nuestro comandante, a la revolución, a todo lo que tenga que ver con Chávez y el chavismo. Entonces esa gente lo que hace es odiar. Y una gente que odia no puede trabajar con claridad, con disposición, con entrega, para que sea eficiente su trabajo. Eso lo denunciamos nosotros desde siempre. No era un asunto solamente de retaliación política, como pudo haber sido en un momento determinado. No, es un asunto de practicidad y de lógica. No hay escuálido que trabaje en función del país si el gobierno es chavista. No existe. Digan lo que digan y se me arrodillan los escuálidos en los organismos públicos con cuatro puños de cruce enfrente de la boca diciéndome que me juran que están trabajando por el país y no se los voy a creer porque ellos odian todo lo que tenga que ver con Chávez y con el chavismo. Y esa es la gente que cree que una manera de hacer política, de llevar adelante un proyecto libertario, es robarse el dinero en la administración, porque bueno, como esto es de los chavistas, yo voy a hacer que esto se les venga abajo y además voy a ver si hago justicia social quedándome yo con el dinero. ¿Por qué le voy a dar yo esto a los pobres desde acá, desde el ministerio donde estoy, si yo soy el que está reclamando que necesito bienestar y que además es una distorsión de la historia que los pobres tengan acceso a la riqueza? Ese es el planteamiento de ellos. Desde la lógica del capitalismo, la búsqueda de dinero de manera frenética es lo más importante. Y de ahí es de donde sale, como lo decía el presidente Maduro el día de ayer, el empeño por aprovechar la instancia del gobierno en que se encuentren para tratar de hacerse de un buen dinero. Y eso es lo que estamos viendo. Por eso es que ha hablado en ese sentido con mucha seriedad el presidente Maduro y ha dicho, no estamos a lo loco aquí llevando presa un poco de gente de manera arbitraria, ni por razones políticas, ni porque tengamos ideas contra ellos. Lo ha dicho muy claramente y nosotros acá también lo hemos comentado en ese sentido. No se trata de que el gobierno revolucionario es corrupto. No hay revolucionario auténticamente revolucionario que sea corrupto. Ese es lo que es un escuálido que se metió al gobierno, que es otra cosa. Y entonces se pone una franela roja y se pone, ¿entiende? Y empieza a disfrutar del poder en la concepción del poder que se tuvo siempre aquí en nuestro país en el pasado, como se tenía cuando gobernaban Acción Democrática y COPEI, que son los partidos de Capriles Radón y de María Corina y de toda esa cuerdita. Esa lógica de llegar al poder y hacer dinero llegó a ser una cultura en el pasado que se sembró en el país al extremo de que se consideró siempre que quien estuviera en el gobierno y no robaba era un pendejo. Y se le decía a la gente, incluso lo recuerdo durante mucho tiempo en la revolución, al principio sobre todo la revolución, que lo veían a uno que estaba ahí cerca, que estaba en el equipo del comandante Chávez trabajando, en fin, en todas las áreas en las que nos desenvolvimos, y la gente, bueno, lo veía a uno siempre con el mismo carrito, con la misma casa, etcétera. Entonces, bueno, este es un pendejo. Y siempre llegaron así a decírselo a uno, incluso de manera cordial, porque la lógica de la rapiña es la lógica de la ética del capitalismo. Es una ética que no tiene fundamento, que no tiene principios morales que la sustenten en modo alguno, que no sea la de déjame aprovecharme para hacer dinero. Entonces, es sumamente importante que la gente tenga esto claro, y lo hacemos el comentario en relación a esas expresiones que vemos. La gente cree que es que se destapó la olla, se desató, ahora resulta que si hay un gobierno que trabaja contra la corrupción, porque el que había antes, el de Chávez, no luchaba contra la corrupción. Entonces hay una suerte de frenesía de denunciar cuánto funcionario haya para decir que es corrupto. Primero, que hay que dejar bien claro, quien inició la lucha contra la corrupción en este país fue el comandante Chávez. Jamás había habido aquí en nuestro país, en toda nuestra historia, desde que somos república, un presidente que mandara a meter preso en televisión a nadie. Y eso fue lo que precisamente la oposición le cuestionó a Chávez, y que lo hizo para catalogarlo de tirano y de dictador, porque Chávez decía, hago un llamado a las autoridades para que esta gente tenga no sé cuántos años presa. Bueno, porque ahí estaba un hombre con un profundo sentimiento de rabia contra la corrupción, y había un sentimiento además de impotencia, porque no era él mismo el que lo podía ordenar en un momento determinado del acto de detención de alguien, sino que como jefe del Estado, él expresaba su opinión. Y ahí pudimos ver siempre a Chávez, cuando estaba hablando, por ejemplo, el presidente de Pedeval, en lo que sí tenía atribuciones, y fue destituido el presidente de Pedeval cuando apareció aquella comida que estuvo dañada en Puerto Cabello. El pueblo lo recuerda completamente. Pero así fueron destituidos y detenidos cantidad de gente en organismos, en bancos, etcétera, que estaban haciendo negociados completamente ilegales, y de una vez la oposición le caía encima al comandante Chávez. ¿O es que no recuerdan eso? El gran luchador es el que inicia la lucha contra un fenómeno tan terrible como ese, que es el de la corrupción. Porque cuando hay una tradición cultural, como digo, que venía sembrada durante tanto tiempo por la lógica del capitalismo, y que fue exaltada por Adisco Pelli en la forma en que fue exaltada, colocada como una virtud del gobernante, el rogar cuando se estaba en el poder, es mucho más difícil que cuando ya ha habido un proceso en el que hay una lógica que se ha explicado al país, una ética que se ha difundido, la ética revolucionaria en la construcción de la patria, etcétera. Para Chávez fue más difícil que para Maduro, eso tiene que tenerlo la gente en cuenta, pero Chávez tenía otro peso encima simultáneamente, que era no solo luchar contra la corrupción, sino parar lo que se estaba dando, porque la tesis de que se aplicaba una lista de tascón que estaba cercenando los derechos de los venezolanos que aspiraban a trabajar y que no se les dejaba por razones políticas, era también importante que fuera atacado. Y por eso Chávez dijo, vamos a parar el asunto de lo del cuento de la lista de tascón, que fue una farsa de la derecha. La lista de tascón no era de tascón, era la lista de Globovisión y del Nacional, que tenían ahí la lista de Súmate, para que los empresarios vieran quienes habían firmado contra Chávez y quienes no lo hubieran hecho, de sus empleados, lo pudieran votar. Daban hasta carnet, incluso, en los distintos bancos, las empresas privadas, todas, daban hasta un carnet, y yo tengo una copia de uno de esos carnets que me dio una muchacha de un banco. Me dijo, mire, ya aquí yo estoy con esta presión, me tienen con esto, si yo no presento esta tarjetica, me van a despedir. Eso lo inventó fue la gente de la oposición. Sin embargo, Chávez lo asumió. Como decimos, no fue un trabajo fácil para el comandante. Ahorita lo que se está haciendo es que precisamente a partir de que ya Venezuela tiene una clara noción de la necesidad que tenemos de que no se violente la revolución bolivariana, de que no se nos destruya el gran logro construido por nuestro pueblo junto con su comandante Chávez, ahora hay que ir a fondo contra esos escuálidos que están metidos en la administración pública y que están haciendo de la suya. Por eso es que se están dando esas detenciones, por eso es que ese anuncio es importante el que hizo el presidente Maduro el día de ayer, por eso es que vamos a seguir persiguiendo los escuálidos, y por eso es que vamos a dar gracias al cielo en que tenemos un presidente como Maduro, para que salgamos de ese flagelo que son los escuálidos en la administración pública. Nos vamos ya, estamos a cierre, precisamente en homenaje a Morela Muñoz. Ahí nos tiene ya Nacho Hernández, un tema de esa extraordinaria mezzosoprano venezolana, Anhelo. Nos vamos a tener una oportunidad. Chao. Te quiero con tanto cariño que vivo soñando despierta, y formo en mi mente castillos que se me deshacen a un soplo del viento. Sin ti yo soy puerto sin calma, poeta sin musa y sin liga, canción que se quede escondida en la voz callada sin labios del alma. Te quiero con tanto cariño que vivo soñando despierta, y formo en mi mente castillos que se me deshacen a un soplo del viento. Sin ti yo soy puerto sin calma, poeta sin musa y sin liga, canción que se queda escondida en la voz callada sin labios del alma. Triste vivir como yo sin esperanza, es naufragar con el cuerpo en lontananza, es apurar de una vez toda la piel cuando se está como estoy yo muriendo. Vamos, comandante, a la pelea, vamos, comandante, por la vida, vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea, vamos, comandante, por la vida, vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz,